parecida voz se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. ¿Te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parmusuris, un atardecer helado de marzo? Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Place de la Concorde, ya un poco roto, y lo usaste muchísimo. Sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque, y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos, fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada, cayendo entre destellos de varillas desencajadas, y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos, pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces, yo lo arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped, mojado, mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de walquiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde. Al agua verde y procelosa. A la mer qui est plus filonese en été que l'hiver. A la ola pérfida, maga. Según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de Joinville y del parque. Abrazados y semejantes a árboles mojados. O actores de cine de alguna pésima película húngara. Y quedó en el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado. Y no se movía. Ninguno de sus resortes se estiraba como antes. Terminado. Se acabó. Oh, maga. Y no estábamos contentos.